mí que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento adentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me dejaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. El cielo puesta se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca te quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, reina, y no voltees si no quieres ver.